aunque nos duela. Tenemos que reconocer que ya todo acabó. Ya no podemos continuar esta novela. Será mejor ponerle fin a esta situación. Tal vez por cosas de rutina o algún tercero en nuestras vidas hizo que se derrumbe todo y se vaya el amor. Si nos tenemos que alejar, que sea hoy, que sea ya, no nos sigamos maltratando. Salgamos de esta situación, busquemos hoy la solución. Si no me amas ni te amo, estamos por obligación o por costumbre, qué sé yo. No nos sigamos lastimando. Si nos tenemos que alejar, que sea hoy, que sea ya, esto hace mucho terminado. Ni de una provincia, ni de dos, del país enterito. ¡Oíste! Se ha terminado nuestro amor, aunque nos duela. Tenemos que reconocer que ya todo acabó. Ya no podemos continuar esta novela. Será mejor ponerle fin a esta situación. Tal vez por cosas de rutina o algún tercero en nuestras vidas hizo que se derrumbe todo y se vaya el amor. Si nos tenemos que alejar, que sea hoy, que sea ya, no nos sigamos maltratando. Salgamos de esta situación, busquemos hoy la solución. Si no me amas ni te amo, estamos por obligación o por costumbre, qué sé yo. No nos sigamos lastimando. Si nos tenemos que alejar, que sea hoy, que sea ya, esto hace mucho ha terminado. Esto hace mucho ha terminado. Afuera.